Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este, su espacio cotidiano aquí, a través de la señal de YBKE Mundial a nivel nacional, sin tapujos. Este espacio en el que nosotros compartimos cotidianamente nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional e internacional. Y, por supuesto, también esperando sus comentarios. Ustedes saben que estamos activados a través de la mensajería popular, un servicio único en los medios de comunicación venezolanos. Aquí no se cobra por eso. La mensajería popular nos llega a través del 0416-905-1602 y 0412-379-1397. Contamos con la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, de la licenciada Desiree Santos Amaral. En la gerencia general, la dirección general de acá de la emisora, está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. Al frente de la jefatura de prensa y de la página web, que ustedes saben que es www.radiomundial.com.be. Ahí está José Manuel Coa. En los controles, el inefable, buen amigo, camarada Nacho Hernández. En la producción del espacio está Marisol Debrot y acá su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Tenemos muchas cosas. Hoy estamos en esas encrucijadas donde no sabemos si el programa va a terminar siendo un programa humorístico. Nosotros estamos empeñados en tratar de siempre actualizarnos metodológicamente para tratar de llevarles con la mejor producción un programa completo como el que ustedes esperan. Pero cuando empiezan las campañas electorales en las que participa Capriles, entramos en problemas. Ustedes saben que por razones clínicas yo no puedo, por mucho que me lo exige mi compromiso con ustedes, estar pendiente de todo lo que dice la gente de la oposición, porque uno tiene que cuidar la salud. Pero en este caso es otro el problema. Es el carácter profundamente humorístico por los disparates. Hay gente por ahí que dice, refiriéndose a Capriles, Rosales, sal de ese cuerpo, así como liberándolo de un maleficio. Porque de verdad es increíble, ¿no? La gente creía, todos estábamos convencidos, en eso estaba de acuerdo el país nacional, como dicen en el argot político, que no podía haber nadie más bruto que Rosales. Y sí hay, fíjate tú, y siempre además hay en la oposición, y líder de la oposición, y candidato de la oposición. Tú sabes que cuando tú evalúas por qué es que esa gente escoge candidato, uno empieza a ver, bueno, en el ámbito de la política siempre hay una trayectoria abnegada de las luchas junto al pueblo y tal, entonces bueno, termina siendo candidato y después presidente y tal. Pero cuando tú vas y burungas un poquito en la oposición, ¿cómo es que se llega a candidato? Nada de eso. Ahí se escoge candidato es al que tenga una gobernación con bastante real, en primer término. Si usted no es gobernador, no va a llegar jamás, por muy Diego Arria que sea, por muy potentado de las naciones, que usted, nada, usted no va a llegar a candidato si usted tiene un saco de billetes para repartirle a todo ese poco de vago que está ahí en la oposición de dirigentes perpetuos, y no lo van a escoger, pues, porque además ahí no eligen a la gente, ahí es lo que decidan ellos. Entonces, eso es un problema. Pero el otro aspecto es, ¿quién es el más bruto, retrógrado o ignorante? Y eso es así, porque incluso, no lo estoy diciendo mamando gallo, es que Nacho me ve y se ríe. No, yo lo estoy diciendo en serio, estoy haciendo un análisis filosófico aquí. Porque esta gente, desde el punto de vista de su ideología, si es que se le pudiera llamar así, lo que persiguen es tener lo contrario a Chávez. Es decir, si Chávez es un hombre cuyo carisma, cuya capacidad de liderazgo, de impacto sobre las masas, con un discurso coherente, consistente, que la gente lo viera con mucha claridad, precisamente por su condición, su capacidad retórica profunda, etcétera. Bueno, entonces la derecha no puede aspirar a tener un tipo así, por muy de derecha que sea. Ellos quieren lo opuesto, porque ellos quieren todo lo que sea contrario. Ese era el discurso de María Corina. ¿Ustedes recuerdan cuando ella era candidata presidencial de las primarias ahí de la derecha? Le preguntó un periodista, ¿y cuál es su programa de gobierno? Todo lo contrario a lo que haga Chávez. Eso fue lo que ella dijo. Porque así son ellos, pues. Y entonces, como es una catástrofe, supuestamente, lo que hay en el país, entonces ellos solamente con presentarse ya hay ahí el signo del bienestar. Resulta que esta gente dice que hay una catástrofe. Y el país, en todos los análisis económicos, en todos los indicadores, por los distintos sectores, áreas, incluso en los estudios de opinión, no solo nacionales, sino internacionales, y más allá de eso, incluso en universidades norteamericanas que se dedican a eso y son reconocidas por eso, como la Universidad de Columbia, cuando hacen investigación sobre cómo se comporta la felicidad en el mundo entero, resulta que Venezuela está apareciendo de primer lugar desde hace años, por lo menos desde hace 5 años, está punteando Venezuela como uno de los países donde su sociedad expresa que tiene el mayor grado de felicidad en el mundo. Pero entonces estos tipos hablan y dicen, no, que hay una catástrofe que está viniendo abajo. Ayer, por cierto, me entrevistaban en un canal que desde aquí les anuncio, si me está oyendo alguno de los representantes de una cadena intercontinental, como se llaman ellos, de televisión, NT24, que no les voy a declarar más nunca, no voy a prestarme para eso, porque de verdad son unos tipos que son un ejército de verdad de soldados talibanes de la distorsión del periodismo y de la exaltación de la mentira, el engaño. Entonces tenían ahí una tipa que estaban entrevistando desde allá, desde Washington, qué sé yo, una insigne desconocida representante de la oposición, como todas las que tienen ahí. Y entonces me estaban entrevistando y de repente la mujer arrancó a preguntarme y a decirme sandeces de allá para acá. Y yo le dije, mira, mira, yo accedí a esta entrevista porque me iban a entrevistar a ustedes, pero yo no tengo nada que hacer con esta mujer y tal, yo suspendo esta entrevista hasta aquí. Y ahí lo dejé con el pelero. Y no les voy a declarar más, porque la mujer estaba diciendo lo que dice Capriles y lo que dice toda esta gente de la derecha, que es que hay una catástrofe en Venezuela, la gente se está muriendo en las calles, está no sé qué, se está viniendo abajo la sociedad, están todos enfrentados, están al borde de la guerra civil. Esa es la manera como la tipa se estaba expresando y quería que yo le convalidara el asunto, ¿no? Bueno, resulta que la única catástrofe que hay, de verdad, es que ellos no ganan elecciones. Eso es lo único que está, digamos, en realidad, constatablemente, irrefutablemente demostrado en Venezuela, que es que la derecha no gana elecciones. Entonces ellos, si ganan elecciones, está bien el país. Si no ganan elecciones, hay una catástrofe. ¿Se puede avanzar así en una sociedad con un sector político tan absolutamente disparatado y estúpido? Que solamente habrá bien. ¿Tú no te acuerdas de la campaña de María Corina para la asamblea? ¿Tú no te acuerdas de todos los afiches que ella tenía? Porque además sacó como 20 afiches distintos. Entonces el derroche de dinero no tiene nada que ver con crisis económica. Y pongamos que está bien, porque ella es hija rico, entonces tiene real. Bueno, pero entonces eso no es crisis, ella no es la autorizada para hablar de crisis económica. Y todos los afiches de ella decían, vota por María Corina, somos mayoría para acabar con la inseguridad. ¿Usted ha sentido que ha disminuido en algo la inseguridad de que María Corina está en la asamblea? ¿Usted la ha escuchado hablando alguna vez a María Corina en la asamblea sobre el tema de la inseguridad? Honestamente, póngase la mano en el corazón y hábleme directamente a los ojos y dígame. ¿Usted escuchó a María Corina hablar del problema de la inseguridad en la asamblea en los 3 años que lleva ahí ella pegando lecos y gritos y infundios contra el gobierno bolivariano? Y diciendo mentiras y sandeces. Pero póngase la mano al corazón, no me oiga a mí ahorita. Piense usted para dentro suyo 30 segundos, yo le voy a dar 15. Silencio. No encontró nada, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Usted tiene que oír este programa todos los días, porque aquí sí le vamos a decir la cosa como es, sin tapujo. Fíjense lo que pasa con Capriles. Ahí lo está llamando una gente, por cierto, me parece maravillosa la descripción. Le dicen Sidi Quemao, porque todo lo que hace es repetir lo que dice Chávez. Entonces ahora salió, ¿tú no viste lo que dijo ayer? Bueno, ayer salió y dijo, los que quieran patria vengan conmigo, una cosa así. Y ustedes recuerdan, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, lo vamos a insistir para que la gente no se descuide, no se le vaya de la memoria. La frase, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, ni siquiera la Biblia la incluye, de manera destacada por lo menos. La vinimos a conocer cuando Chávez la dijo. Y esa es la frase con que Capriles andaba en la campaña pasada y tratando de refutar lo que decía el comandante. Y así todo. Entonces ahora, fíjense los disparates que anda diciendo. Ustedes saben que la derecha venezolana es antichavista porque supuestamente Chávez les va a quitar lo que tienen. Es decir, les va a expropiar sus bienes. Y entonces eso atenta contra no solo el capital privado, sino atenta contra la libertad y contra la democracia. Si usted tiene un candidato de la derecha, usted es el representante de ese pensamiento antichavista que fundamenta su antichavismo en la necesidad de que no le expropien su fábrica. ¿Estamos claros? La derecha está en contra de Chávez porque Chávez le va a quitar la fábrica. Entonces, ya dicho esto, leo lo que dice Capriles el día de ayer en El Tigre. Invitó a los presentes, dice la nota, a buscar las empresas expropiadas y verificar si realmente se encuentran bien. Entreguemos esas empresas expropiadas a sus trabajadores. Pero se lo estoy diciendo en serio, esto lo dijo textualmente Capriles. Entreguemos esas empresas expropiadas a sus trabajadores. A nosotros lo que nos interesa es que esas empresas expropiadas les vaya bien. Esto es comunismo puro, lo que está diciendo este farsante. Esto es la razón por la cual la derecha es antichavista en Venezuela y en el mundo entero. El hecho de que Chávez promueve un modelo de justicia y de igualdad social para beneficiar a todo el pueblo con la riqueza nacional, lo que llaman la renta petrolera, puesta al servicio de los pobres, que son la mayoría de los venezolanos, que fueron así, conformándose en un sector deprimido, depauperado de la sociedad a lo largo del tiempo, porque los ricos, que defiende Capriles, de los cuales es candidato, porque es candidato de ADEI y de COPEI, que fueron los que gobernaron durante 47 años este país, generando el hambre y la miseria que se acumuló y que está saldando la revolución bolivariana, saliendo a pasos agigantados, pero con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con muchas dificultades para superar el hambre y la miseria en nuestro país, que ellos generaron. Bueno, resulta que esta gente que está teniendo como candidato a una persona que los va a liberar del chavismo, está oyendo esto que dice Capriles y va a empezar a tener problemas y confusiones. Como tiene la gente que va al mitin de ahí del Tigre. Porque cuando vemos aquí en la página las fotografías y vemos una gente de ahí del Tigre, pues del pueblo. Ciertamente tenía completa razón Fidel Castro cuando le decía a Chávez, en Venezuela no hay 4 millones de millonarios burgueses, ¿sí? Ahí hay una gran cantidad, la gran mayoría de gente engañada. Entonces uno ve la foto y entre la foto hay una gente que va con esas cosas que hace maravillosa la gente, con su ingenio, con la creatividad popular. Entonces unos cartelones. Se busca, entonces ponen un saco de harina pan, ponen una crema Colgate, un pote de Mavesa, todos los productos de las empresas que financian a Capriles Radoski y que cada rato, cada vez que le jurungan un galpón, le abren y tienen todo acaparado allá adentro para generar esa situación de descontento entre el pueblo. La gente está yendo al meeting de Capriles a reclamarle a Capriles que sea presidente para que por fin vuelva la harina pan. Imagínate tú, la está escondiendo, es Capriles, porque Capriles es el candidato de Mendoza. Ustedes no se acuerdan la reunión que hubo para decidir si era candidato o no el día antes de que Capriles anunciara su postulación como candidato de la derecha de nuevo en esta contienda. La reunión era ahí en Conce Comercio con Lorenzo Mendoza, o no se acuerdan de eso, que aquí lo comentamos. ¿Qué hacía Lorenzo Mendoza ahí? Que Lorenzo Mendoza es el que picha, es el que tiene los reales y el que está diciendo, te necesito que tú seas presidente para yo resolver el problema que tengo de que aquí no me permiten hacer lo que me dé la gana para yo acumular cada vez más riqueza. Eso es lo que está haciendo Lorenzo Mendoza en esas reuniones con Capriles. Por eso tiene los aviones Capriles ahí, por eso tiene todo lo que necesite Capriles a la orden, porque Capriles es el candidato de los ricos. Y entonces hay una gente incauta que va al meeting y, bueno, cree que Capriles le va a ayudar a salir de su condición en la que esté. Pero Capriles, en esa exaltación del rosalismo que estamos hablando, que es él de manera ambulante, en esos toques y despegues que está haciendo por el país, que él considera que la campaña electoral es una carrera de obstáculos, o sea, toca y despega, y entonces pues no dice nada, sino, no, me tengo que ir para el otro pueblo, y pa, y toca, y sigue. Y la gente pudiera caer de incauta creyendo, no, mire, pero es que este vino, Nicolás no ha venido, entonces voy a votar por él. ¿Qué tiene que ver la ida para un pueblo con una propuesta de país? ¿En dónde está el beneficio para la nación de que el tipo vaya, toque y siga corriendo para otro lado? ¿Dónde está la consistencia desde el punto de vista del planteamiento teórico, político, que se necesita tener y que es la razón que determina la necesidad de las campañas electorales en la democracia, en el mundo entero? Bueno, no, le han metido a la gente en la cabeza que es una carrera, es como un concurso de Mises primero, ¿no? Y luego que es una carrera. Entonces, si Capriles recorre más pueblos, es mejor candidato. Imagínense la estupidez a lo que está llevando este hombre el debate político en el país. La gente necesita ser respetada, tener una respuesta de otro nivel. Ya no es la gente, el rebaño aquel del pasado en el que Rómulo Betancur iba y hacía lo mismo y se paraba entonces en el techo de un carro, decía que iba a llegar después con unas latas de zinc y se montaba y seguía para el otro pueblo. Esas eran las campañas del pasado, camarada. Las campañas de hoy en día tienen que ser un nexo, un contacto estrecho con el pueblo, una entrega a las luchas del pueblo por superar la miseria, el hambre, la exclusión, que es lo que hace el gobierno bolivariano sin andar en campaña electoral, sino trabajando, como vimos a Nicolás Maduro en todos estos días, que no está violando la ley como la viola Capriles, no está adelantando la campaña como siempre las adelanta Capriles para tratar de hacerla que es más vivo que los demás, y entonces resulta que está es trabajando el gobierno bolivariano. Entonces, por eso pareciera que es que Capriles es el tipo que ya es el gran candidato. No, no es ningún gran candidato, es un pelele, es un mequetrefe. Y ustedes lo ven además con todo lo que son los desaciertos, los errores, las burradas que está cometiendo en todas partes por donde va pasando. Fíjense lo que le sucedió en Maracay. ¿Ustedes recuerdan lo de la Suapara allá en Ciudad Bolívar? Y no recuerdan cómo fue y le dijo, no me acuerdo, estaba allá en Chivacoa y dijo que estaba en Cunaviche. Porque todo lo que tiene biche así, entonces le suena que es lo mismo, porque no sabe, pues nunca ha estado en el país. Por allá en 1994, Capriles fue electo diputado por el Estado Zulia. Fue electo por el Estado Zulia en los conciliábulos de Adeico Pey. Él no trabajó jamás, él no conocía Zulia, no lo conoce. Ayer hubo un extraordinario dato que nos pasa Miguel Ángel Pérez Pirela, nuestro buen amigo ahí en Cayendo y Corriendo en el Canal 8. Que yo tengo que repetir aquí detalladamente por la significación que tiene esto. Porque esto que voy a decir expresa un profundo, no solo desconocimiento del país, que es lo mínimo que tiene que conocer un candidato a la presidencia, por lo menos tiene que conocer el país, pero bueno, también tiene que conocer los nombres de las ciudades, lo que son los símbolos de esa ciudad, su historia, sus platos típicos, tiene que conocerlo. Y si no, para ser un buen candidato tiene que quedarse callado y no hablar de eso, para no meter la pata. Por lo menos eso tiene que hacer. Aquí les he repetido yo hasta la saciedad que en la Venezuela que éramos nosotros cuando no estábamos invadidos de toda esta cosa distorsionadora de los medios de comunicación que generan de antivalores a la sociedad y la van degradando paulatinamente para convencerla de aspiraciones que no son las que le corresponden. Es una verdadera enajenación, como dice Eric Fromm, que se va implantando en la sociedad producto de esas distorsiones que generan los medios de comunicación, estos sectores políticos de derecha que cada día son más cínicos, más descabellados, hipócritas. Bueno, aquí hubo en el año 45 un candidato a la presidencia que era seguro ya que iba a ser presidente y dejó de serlo, perdió las elecciones porque cometió un error con un periodista que se le acercó a entrevistarlo y le escribió en una servilleta un saludo a los lectores del periódico, como se lo pidió el periodista, escríbame aquí un saludo, y escribió el saludo con un error ortográfico. Bueno, eso lo publicaron en primera página, y hasta ahí llegó la candidatura del que era virtual presidente, el doctor Ángel Biagini. Ustedes búsquenlo ahí y van a encontrar que lo que le estoy diciendo está completamente documentado. Bueno, pero hoy en día nadie le para eso en la derecha. Esta gente de la oposición no le para a los dislates permanentes de este sujeto. Anoche estaba hablando ahí en un programa a nivel nacional, en Venevisión, de que el único color que debe importar a los venezolanos es el tricolor. Entonces, ¿es un color o es tres colores? O sea, ¿cómo es la cosa? No se puede ser tan bruto, camaradas, y pretender ser además presidente de la República simultáneamente. Usted puede ser bruto, pero se queda sentado allá a la orilla de un río por allá y hace otra cosa. Pero candidato a la presidencia no puede ser si usted es tan ignorante y comete ese tipo de dislate. Entonces ayer va y le dice nada más y nada menos que a la gente del Zulia. Ustedes saben cómo es el sentimiento regionalista en el Zulia, ¿no? No lo tengo que explicar acá. Nosotros sabemos lo que es la zulianidad y sabemos lo que es la valoración de lo suyo, de sus expresiones, de sus platos típicos. O sea, allá hay un sentido verdadero de identidad, que estaban a punto de convertirse en una nación independiente. No les digo, pues, esa gente ya estaba reunida para montarse como una nación independiente de lo ultra regionalista que son los zulianos, porque ellos quieren mucho, quieren sus cosas, sus tradiciones, su, como digo, todo lo que es su cultura. Y eso tiene una significación, eso es lo que llaman el orgullo propio de la identidad de una gente en una región. Y eso está muy bien, pero no puede llegar un tipo que es candidato a la presidencia y comete esta burrada que comete este tipo. Fíjense lo que dice: quiero saludar a todas las personas que están allá atrás. La caminata se convirtió en un acto multitudinario, en un acto mollejero, como dicen ustedes. Y ustedes saben que mollejero es una cosa completamente distinta, es exactamente lo opuesto. La expresión mollejero, para el que no la conoce, es algo así como un desastre, un zaperoco. El mollejero es, no lo puedo decir aquí, pero es una palabra que empieza con M y termina en ero también. Entonces resulta que él quiso seguramente decir mollejú, y la gente que estaba atrás de él, los maracuchos, le dijeron: epa, mollejú, mollejú. Entonces el tipo corrigió: bueno, sí, mollejú, mollejú. Cuando una gente comete eso, está ofendiendo el gentilicio de un pueblo. Ese error no es un error que sea pasajero. Eso es decirle suapara a uno de los peces emblemáticos de la gente en Ciudad Bolívar, es una afrenta, es un insulto. Y este tipo anda para arriba y para abajo insultando al país, porque en todos lados no sabe de dónde está parado. No sabe qué es lo que se come ahí, no sabe cómo es la cosa, no sabe sus tradiciones, no conoce su lenguaje. Y ese tipo llegó a presidente del antiguo Congreso, de la Cámara Baja de Diputados, que llaman, siendo diputado del Zulia. 25 años después, todavía no sabe ni siquiera qué significa mollejú. Fíjense ustedes, que hasta los caraqueños saben cuál es la diferencia entre mollejú, vergatario, todas esas expresiones zulianas, todo eso la sabe, incluso el caraqueño que no haya ido por Zulia más o menos informado. Y resulta que este pelele, este mequetrefe, que necesita la derecha tener como candidato, porque no quieren gente inteligente, están hartos de gente inteligente, que en la medida en que exprese su conocimiento sobre la naturaleza de las cosas en la sociedad, va a terminar siendo impulsor de las transformaciones que conduzcan a la justicia y la igualdad, como sucedió con Chávez y como pasa con Nicolás. Eso que le está diciendo ayer Capriles a Maduro, el insulto que le está haciendo permanentemente, persistentemente, es otro aspecto que vamos a hablar al regreso de la pausa. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos colgando todos estos programas, están siendo grabados y son puestos a la orden de todas y todos en internet, en nuestra página en internet, soyaranguibel.com. Tenemos que saludar a muchísima gente que nos está diciendo por Twitter que están pendientes diariamente de nuestro programa. Muchísima gente. Por ejemplo, Rafaela Yoraco. Ella es casi que presidenta del club de fans de Sin Tapujos en el Twitter. A ella y a su señora madre, pues le enviamos desde acá nuestro saludo afectuoso. Hay muchísima gente, Yo voy a hacer una lista después con calma, pero por lo pronto saludamos a Loremis Estrada, que siempre está muy pendiente ahí del programa. Como ya le dije, a Rafaela Yoraco. Hay gente que nos está siguiendo y nos está también respondiendo algunos de los comentarios o complementándolo en Twitter. Nosotros vamos a hacer una listica de ello. Iraima Brito, tenemos que saludarla con mucho cariño desde acá. Está siempre pendiente. Ella también es casi que presidenta del club de fans de Sin Tapujos, por ahí por Santa Mónica. Quiero acusar aquí el recibo de gente que nos escribe a través de la mensajería popular. Por algo le dicen media. Se refiere a Capriles, porque cada vez que habla es para meter la pata. Y que se prepare porque el 14 quedará más aplastado que nunca. Viva Chávez por siempre. Pienso que es correcto, nos dice otro, la reunión del vicepresidente, señor Jorge Arriaza, con los empresarios. Ahora puedo decir así, así, así es que se gobierna Venezuela primero. Nos dicen aquí, saludos hermano, Capriles es una catralba, pero yo no voy a aclarar aquí qué es lo que es eso. Eso nos lo dice Bexaida de San Agustín. Buen día, compatriota. Capriles estaba en Chivacoa y la llamó Coquivacoa. Estaba en el Yaracuy, no en el Zulia. Eso nos lo aclara Judy Romero. Sí, por ahí andábamos en el comentario. Fíjense que la gente va anotando. Sin embargo, yo les reitero, mantengan siempre a mano su cuadernito y anoten todas estas cosas. Porque, como decimos, las campañas son para ir haciendo cúmulo, pues, de elementos de información que permitan establecer quién es el más conveniente de los candidatos. Bueno, usted tiene ahí dos candidatos fundamentalmente. Yo voy a hablar ahora del caso de María Bolívar, porque ayer salió con un irrespeto, una insolencia descomunal, Capriles Radón, que bueno, para variar, además entonces, pero lo voy a dejar para el tema del irrespeto de Capriles. Pero es importante que la gente entonces vaya anotando todo esto. Ya sabe, de un lado tiene el candidato de Chávez, que Chávez dijo y lo oyó toda Venezuela. Y por eso es que la frase, el eslogan de la campaña de Nicolás va a ser la frase de Chávez, que dijo, Nicolás, con todo mi corazón, creo que debe ser el candidato. Y entonces usted tiene esa candidatura de un lado, la de Chávez, la del hombre que vino a salvar a las venezolanas y venezolanos de la destrucción en la que habíamos caído, bueno, por el desgobierno que hubo en el pasado, que representa el otro candidato. Capriles Radón, que es el candidato de AD y de COPEI, quienes generaron el hambre y la miseria en nuestro país. Eso que hace que la gente sienta que no hay harina pan, que no hay no sé qué, eso es producto del proceso de destrucción de nuestra economía durante más de 47 años y que generó el hambre y la miseria que nosotros conocemos en nuestro país y que ha sido uno de los procesos más injustos, sobre todo porque un país tan rico con tantas posibilidades, bueno, aquí regalábamos el petróleo. Lo regalábamos y más que regalábamos, pagábamos para que se llevaran el petróleo regalado. Eso era lo que hacía. Bueno, pagaban ellos, pagaban los ADECO y los COPEYANOS, los que son los partidos que hoy en día tienen a Capriles como candidato. Aquí hay que recordar que no solo se estimuló desde Venezuela de manera sistemática la destrucción de la OPEP para precisamente permitir que las grandes empresas transnacionales del petróleo de los Estados Unidos pudieran entonces obtener un producto a bajo costo, barato, casi sin ningún precio. Era no solo el problema que estaba en $7, sino que además entonces no dejaban aquí ninguna regalía, no pagaban impuestos, o sea, casi les dábamos dinero para que se lo llevaran de aquí el petróleo gratis. Eso lo hacían los ADECO y los COPEYANOS. Entonces, como les digo, es importante que vayamos anotando estas cosas. Yo voy a leer rápidamente una propuesta que nos hace una compatriota que se nos acercó el día de ayer hasta acá. Ella, la señora Ana, que firma Ana Josefa Sa, o S.A., ella es Ana J. Ella no quiere darse a conocer con su nombre, etcétera, sino hacer una propuesta que yo voy a elevar a la instancia a la que uno pueda elevarla en la medida de lo posible. Me comprometo a ello, pero quiero leer acá su propuesta. Caracas 1403-2013. Licenciado Alberto Aranguibel, YBKE Mundial. Hola, Alberto. Disculpa esta informalidad, pero necesito hacerte llegar estas líneas para ver qué puedes hacer con ellas. Te aprecio mucho por tu programa y te felicito por esa dinámica que todos los días tenemos la fortuna de oírte en nuestra casa. Hoy he tenido una idea que comparto contigo, si te parece bien, para difundirla como sugerencia para el gobierno bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Que la estudien y, si es factible, la pongan en práctica. Si el gobierno llama y se reúne con los empresarios, ¿por qué no invitar y reunirse con la gente humilde de la oposición, hacer mesas de trabajo con ellos y compartir, conocer sus ideales y necesidades, saber por qué permanecen en la fila de los oligarcas, que solo les quieren utilizar y les votan cuando ya no les interesa? La gente humilde debe reaccionar favorablemente a la revolución. Alberto, tú como comunicador social estás en el deber de manifestar estas ideas a quienes realmente les interese. Yo solo soy una chavista que tiene metido a Chávez en su corazón. Debemos hacer hasta lo imposible para que la derecha fracase rotundamente, ya que esos 6 millones y más que tiene es culpa nuestra por no hacer el trabajo bien. Entonces vale la pena hacer cualquier intento de acercarse a esas personas antes de las elecciones. Bueno, y así sigue la carta con esa que yo considero es una propuesta muy responsable de parte de nuestra buena amiga Ana, y que además considero que está perfectamente bien planteada. Es correcto. Si nosotros estamos haciendo un llamado permanente a las venezolanas y venezolanos a que nos unamos formando filas en función del proyecto de la patria, que es un proyecto que no es partidista, no es un proyecto en el cual estamos hablando de ver cómo triunfa una ideología sobre otra, sino que es a partir de un ideario, el ideario de Simón Bolívar. Eso no puede ser considerado un ideario partidista político. La derecha lo considera así, por eso es que la derecha hace esa utilización irrespetuosa que hace con los símbolos de la patria y con el padre de la patria mismo, de manera antojadiza e irresponsable como lo hacen, cuando sabemos que toda su expresión permanente, ancestral, ha sido en contra de lo que significa Bolívar, de lo que significó la propuesta de liberación de los pobres de Simón Bolívar, y que tratan de remendar luego en el marco de una campaña electoral. Es expresión de la condición farsante de la derecha y es expresión del desprecio que tienen, no solo a lo más preciado de la venezolanidad, nuestros símbolos patrios, el padre de la patria, la memoria del padre de la patria, sino al pueblo, porque el pueblo es en definitiva eso. Bolívar no es los restos mortales que están en el panteón, Bolívar es lo que lleva a la gente en el corazón, en lo interno, como lo es Chávez. Y entonces, cuando se hace esa manipulación que hace Capriles Radonski con el padre de la patria, en la campaña electoral salió a montar a la FEAR aquel para descalificar a Simón Bolívar diciendo que es que Bolívar era tío abuelo de él. Bueno, esa es la forma como estos irresponsables actúan, sin ninguna contemplación, sin ninguna misericordia en contra de el mínimo respeto que debe tenérsele al pueblo. Y es la forma como lo vemos portándose en esta campaña. Entonces decidieron tratar de enfrentar a Simón Bolívar con Hugo Chávez, imagínense ustedes. Nombra el pueblo venezolano a solicitud del presidente Nicolás Maduro, en acto público de inscripción de la candidatura ante el CNE, al comando de campaña Hugo Chávez, porque así lo votó el pueblo de Caracas, y entonces en la tarde esta gente sale y decide hacer una jugarreta, porque eso es lo que es la política para ellos, buscar hacerse del poder, como tienen muchos dólares que lo respaldan por detrás, entonces a ellos no les importa, pues un cipote, ellos ni piensan ni razonan un minuto lo que van a hacer, como hemos visto, pues que es Capriles, que apenas abre la boca, como dice la señora, mete la pata. Y entonces salen a hacer esa propuesta de colocarle el nombre del padre de la patria al comando de campaña de la derecha, porque no es ilícito ponerle a un comando de campaña el nombre de Simón Bolívar. De hecho, lo que está haciendo este comando es burlarse del comandante Chávez, que en un acto en el que nosotros estuvimos presentes, junto con todos los voceros de las patrullas comunicacionales en el Teatro Municipal hace cosa de 2 años, el comandante nos juramentó constituyendo el comando Simón Bolívar. Lo que está haciendo Capriles es copiarse siempre a Chávez, por eso le dicen Sidi Quemado. No hay nada nuevo ahí, lo único nuevo es que no puede, es una afrenta al pueblo venezolano, que se le coloque al comando que defiende los ideales de la derecha, que está en contra del pueblo, está en contra del ideario del padre de la patria, colocarle el nombre del libertador a esa oficina que tienen ellos de promoción de la candidatura de Capriles. Y en ese sentido es donde yo quiero retomar el tema entonces con el enfoque canallesco, insultante, soez, grosero de Capriles, pero entonces con el truquito de salir a decir después, no, yo no dije nada, yo no quise insultar a nadie. Eso empezó con el insulto que le hizo nada más y nada menos que al comandante Chávez y a la familia del comandante Chávez y al pueblo venezolano en ocasión de referirse el día del lanzamiento de su candidatura, ustedes lo recuerdan, en la manera despótica y miserable en que se refirió a la fecha del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Eso lo conoce todo el país. Bueno, al día siguiente, cuando el país se percató de la insolencia, de la grosería, del atrevimiento de este sujeto en el momento de mayor dolor para el pueblo venezolano en toda nuestra historia, salió a remendar el asunto diciendo, no, yo no he insultado a la familia del presidente y entonces si le he insultado yo me retracto. Pero es la misma reacción que tuvieron siempre. Eso fue lo que sucedió, ustedes lo recuerdan, en las interpelaciones que se hicieron en la Asamblea Nacional después de los sucesos de abril del 2002. Todos enfluzaditos, bien vestidos, con corbatas de seda, parecían unos niñitos de un liceo de cura, todos peinaditos con morolina, bañaditos, perfumaditos, ellos no lanzaban una piedra ni mataban una mosca. En la imagen que estaban ahí sentados el Leopoldo López, el otro, toda la banda de fascinerosos fascistas que son ellos, acudiendo a la asamblea a decir que ellos no estuvieron en el golpe alguno, ellos ni se habían percatado de que había un intento de golpe, jamás conocieron a Pedro Carmona, todo lo negaron de arriba abajo y eso lo vio el país entero. Yo quiero que por favor recuerden esto con detenimiento, sobre todo en el barrio, que la gente sepa de verdad que se están enfrentando en este momento, en esta campaña ilegal que está adelantando en el país Capriles Radonski, a un miserable rastrero que lo que ha hecho es violar no solo las leyes, sino la confianza del pueblo venezolano, que está esperando que hayan sectores políticos maduros, inteligentes, serios, responsables, como nos educó el comandante que se debe ser en la actuación pública. Y entonces ahí ustedes están viendo cómo son esta gente de farsantes. Bueno, resulta que entonces ese hábito ahora lo han extendido. El director del Nacional coloca un editorial el día lunes insultando en el marco de la campaña que tienen al Consejo Nacional Electoral, ordenado por los Estados Unidos, porque apenas salió la mujer aquella, decía allá arriba, la señora Roberta Jacobson, que es que el Consejo Nacional no garantiza elecciones transparentes, libres en nuestro país. Bueno, a la respuesta contundente que le da la presidenta del Poder Electoral en nuestro país, que es un poder constitucional y a diferencia de lo que dice Capriles, no es una oficina de la Presidencia de la República, es un poder, quiéralo o no, Capriles Radonski y la cuerda de banda, los que lo acompañan. El Poder Electoral es un poder del Estado que amplía la democracia tradicional, convencional que conocemos en los últimos 500 años y que es la que promueve los Estados Unidos, donde efectivamente allá sí hay una democracia mediocre en ese modelo de democracia burguesa representativa que promueve los Estados Unidos. En Venezuela, producto del concepto de inclusión que avanzó el comandante Chávez en nuestro país, hay una democracia que se amplía de 3 a 5 poderes y que incluye entre ellos al poder electoral. Y en ese sentido responde la presidenta de ese poder, al nivel de los demás poderes del Estado, del poder legislativo, del poder judicial, del poder moral y del poder ejecutivo. Y en ese sentido, y con la autoridad plena que le consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ella da una respuesta contundente y deja al desnudo a la vocera de los Estados Unidos y a todos los Estados Unidos cuando señala las deficiencias profundas que tiene el sistema electoral norteamericano, donde no se elige presidente de la República, sino que hay una pantomima mediante un ritual que se ejerce cada 4 años de que hay elecciones y no hay elección alguna en ese país. De 350 millones de habitantes terminan eligiendo al presidente en tercer grado de votaciones que vienen desde unos colegios electorales que hacen en algunas comunidades, siempre y cuando sea única y exclusivamente del Partido Republicano o Democrático. Si usted no es, o demócrata, si usted no es de alguno de esos dos partidos, usted no puede entrar en la contienda en los colegios electorales, porque no existe el colegio electoral para usted, y de ahí entonces va a la elección estadal, y luego de ella es que se va a los colegios en última instancia que eligen al presidente, los tipos que están controlados ya por el partido, los que están ya comprados por el dinero que compra y hace la política en Estados Unidos. Más del 50% de los congresantes norteamericanos son multimillonarios porque vienen del sector empresarial que tiene a la política para asegurar la perpetuación de ese modelo económico, de ese modelo del capital privado como rector de la economía en ese país. Y entonces eso fue lo que señaló la señora Tibisay Lucena. El Nacional salió a insultarla, incluso no solo defendiendo a la vocera de los Estados Unidos, siendo un periódico que supuestamente es de aquí, de Venezuela. La defensa que hizo fue de la mujer que está atacando a Venezuela más allá de nuestras fronteras. Es una clara injerencia, intromisión y además desvirtuación de lo que aquí hay en el país en realidad. Que al decir de los voceros más calificados internacionalmente, tiene el sistema electoral más perfecto nuestro país que se conoce hoy en el mundo. Y entonces resulta que frente a esas distorsiones, el Nacional sale a defender a la señora representante del Departamento de Estado y atacar incluso en términos personales, amenazándola, burlándose, ya tú te vas a morir, le dicen en el editorial, ya vas a salir del CNE, porque la presidenta tiene una enfermedad por la que está transitando y que se está tratando. Esa afrenta, esa bajeza, esa ruindad, es lo que demuestra el carácter fascista de esta gente, una vez más. Pero sale entonces ayer el director de Nacional a excusarse diciendo que no, que él nunca ofendió a la señora, que él no quiso ofenderla, que es lo absoluto, que ahí no se ofende, que lo que pasa es que el periodismo tiene muchas dificultades y empieza a mezclar una cosa con la otra, que no tiene ninguna razón de ser. Bueno, esa es la naturaleza de estos tipos. Capriles anda insultando de arriba abajo al presidente de la República de Venezuela. Lo está insultando. Ayer le dijo, te lo he dicho muchas veces, Nicolás, deja el culillo y móntate en el ring. Pero para remate, entonces después le dice que Nicolás Maduro, el presidente de la República, es un torigallo. Entonces él se molesta cuando le dicen el problemita ese sexual que él tiene, ¿no? Y sale airado, se ofusca todo, y entonces monta en cólera y amenaza con que cuando sea presidente va a decir alguna verdad sobre el asunto de su problema sexual. Entonces no nos iremos a enterar, por una parte hay que decir eso, lamentablemente no iremos a saber jamás el asunto, porque el tipo dice que es cuando llegue a Miraflores que él lo va a decir. Pero el problema es que, ¿por qué se sulfura si anda insultando en la manera en que anda insultando, como esquema de campaña que persigue, como lo hemos dicho, descolocar la institucionalidad venezolana, hacerla en la mente de la gente aparecer como que no existe, como que no hay gobierno, como que con la muerte de Chávez se acabó el chavismo, se acabó todo, para que entonces la derecha quede colocada ya como en primer orden en la percepción de la gente? Ese es el propósito de los insultos, pero es la demostración del carácter ruin y canallesco de esta gente, que después al día siguiente siempre salen a decir: yo no fui, yo no dije esto, yo no dije lo otro. Bueno, de esa manera llegamos al final de esta emisión del día de hoy. Nos agradó mucho acompañarles. Me piden un comentario sobre Leopoldo Castillo, lo haremos en otra emisión, pero todo el mundo sabe lo que yo pienso de ese miserable. Nos vamos, chao.